juntaron lo que todo el mundo quería, yeah. Para cumplir todita su fantasía, yeah. Con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado. Esa cinturita como que no ha cambiado. Y esta noche la quiero tener ya en mi cama. Tu cuerpo calentado prendido en llama. De repente dura hasta las 3 de la mañana. Yo forever papa, tú forever mama. Ay, malva. Para tu mente diversa, como acelera, que me pone la reversa. Y choca con el honte, pasando la presa. No baje el front, te vamos a matar. Sabes bien, ya soy aquel chico que te hizo sentir mujer.